Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo, Julián. Y yo, Ricky. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, muy buenas noches. Qué ganitas tenía de que llegara este día, 7 días después de la última vez. Buenas noches. Tenemos que incrementar, tenemos que incrementar la cadencia de esto. ¿Podríamos? No sé. Yo sí podría, pero no me apetece. Lo que me apetece aumentar es que más gente se apunte. Sí, no seamos siempre nosotros. Hay gente que le gusta mucho su propio podcast y yo lo respeto profundamente. Sí. Pero a mí lo que de verdad me apetece siempre es escuchar opiniones que no sean las que escucho habitualmente. Efectivamente. Y que me den otra visión de las cosas. Que no te digan cosas que quieres oír, que sean diferentes. Es un tema... ¿Nos aguantaría la gente con más frecuencia? ¡Ay! No lo sé. Richie, si somos gente distinta, dirían, uy, uno nuevo. Ah, a ver, este que nos dice. Sí, digo nosotros, claro, tres. Oye, desde aquí. Tres no, somos muy palizas. Formalmente, todo aquel o aquella, y si fuera aquella, nos encantaría por aquello de que, y valga la redundancia, de tener ese punto de vista ligeramente diferente. Nos encantaría ver más chicas en el ambiente, sí. De verdad. Se dice, pero con menos testosterona. Sí, cierto. Oye, a participar en el podcast. Os invitamos a todos aquellos que lo deseéis, aquellos y aquellas que lo deseéis, que participéis de manera activa, porque para nosotros sería todo un lujazo. ¿De acuerdo? No sé que coincidís conmigo, evidentemente, sí, pero bueno. Había que decirlo. Hay que decirlo, y además que creo que lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, que lo importante de la asociación no es tanto que represente a los miembros efectivamente socios, sino como a una comunidad que cuanto más amplia y más diversa sea, más ricos seremos todos. Además, siempre, como hemos coincidido, que el movimiento de software libre tiene unos valores similares a muchos otros movimientos sociales, oye, que son bienvenidos también. Sí. ¿Me entiendes? Que alguien nos quiera contar algo de cualquier otro movimiento social y buscar su nexo de unión con el software libre, pues me parece perfecto. Ojalá. Sí. Venga, va, animaos. Y si nos ayuda a definir una línea más mejor, que dice mi nieto, es que esto es más mejor para el podcast, pues perfecto, ya sería fantástico, claro, sería la cuadratura del círculo. Sí. Muy bien, pues si os parece, empezamos como siempre. Doy pie a un par de noticias que me han interesado especialmente, más una tercera que la dejo en barbecho porque quiero profundizar un poquito más y preguntar y asesorarme un poquito más. Quería comentar que Debian 11, Ojo de Toro, Balsei, que es un personaje de Toy Story, ¿vale? Ahora mismo no sé cuál es, si os digo la verdad, porque mi hija ya le pilló muy mayor esto de Toy Story y ya no me lo he visto como La Sirenita y cosas de estas, ¿vale? Y que, bueno, pues como siempre es muy interesante, es la primera alfa, quiero decir, hay mucho camino por recorrer aún y tal, y están evaluando software, y bueno, llega un nuevo instalador con CryptSetup, init RAM FS en vez de CryptSetup, ¿vale? Se ve que es un híbrido. Generado un híbrido ahí. Se ha mejorado soporte para pantallas HDPI, High DPI. Sobre todo esto está enfocado para netbooks EFI, ¿vale? Se han añadido, son cuestiones un poco técnicas, no sé si queréis que las repasemos, pero bueno, hay un nuevo módulo de Group 2, que eso sí que es interesante así para los más mortales como nosotros, ¿vale? todo enfocado a la optimización con UEFI, ¿de acuerdo? Posibilidad de instalar paquetes relacionados con la virtualización, ¿vale? Cuando se detecta un sistema de máquinas virtuales, es decir, tú cuando tienes máquinas virtuales instaladas, pues puedes instalar paquetes referidos a ellos sin crashear todo el sistema de virtualización, ¿vale? Es un poco complejo técnicamente, pero bueno, yo de hecho me viene justito. Se han eliminado softwares muy antiguos y tal. Se está intentando eliminar los paquetes que quedan ahí anclados de Python 2. Se actualizan paquetes, mejoras de estabilidad, rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un lugar donde se puede ver todos los cambios a tiempo real, dailies, ¿vale? Que eso desde la misma web de Debian se puede consultar. Así que nada, estamos de enhorabuena. Sí que detecto con respecto a Debian 10 que deberían de actualizar alguna paquetería porque, hombre, está claro que Debian basa la estabilidad, pero ostras, nos estamos moviendo con una paquetería, yo creo que excesivamente conservadora, pero para eso está la versión testing. Es decir, tenemos otras Y opciones, ellos, ¿de acuerdo? y para eso ellos llevan tantos años trabajando y están siguiendo con su Efectivamente, política, que efectivamente. también resultados les ha dado, nos ha dado Sí, durante tanto tiempo. sin duda, Y sin ya duda. tenemos derivados de Debian, ya tenemos derivados de Debian más actualizados, entre comillas. Yo creo que son nichos distintos y zonas distintas para usuarios Sí. incluso distintos, A ¿no? lo mejor igual me da por probar la versión testing y a ver qué paquetería, a qué nivel está, porque la verdad es que lo desconozco, ¿eh? Pero bueno, bien, todo se andará a nivel de farolear un poquito. A ver cómo está la versión testing, que no olvidemos que es en la que se basa Ubuntu para sus lanzamientos LTS. Quiero decir que estamos hablando de algo que ya es muy estable. Pero bueno, bien, eso por un lado. Y luego me ha llamado la atención, aunque es un poquito más antiguo de esta semana, que Deepin, que es la distro china, ¿vale? Una distro china o generada en China. Está implementando un asistente de voz. Un asistente de voz. De manera que puedes ejecutar aplicaciones, incluso dar comandos sencillos pues me imagino que serán de copiar, pegar, etcétera, etcétera, dentro de las aplicaciones, ¿vale? Que está embebido en el sistema. Esto creo que es un paso muy, muy importante. Primero, para nuestros amigos discapacitados, porque por las cuestiones de accesibilidad, el avance que supone, porque si os fijáis en GNU Linux no tenemos unos asistentes de voz tipo Cortana, tipo Siri, etcétera, etcétera, etcétera, ¿vale? En Mac no sé ahora mismo si se utiliza, pero tampoco, si os digo la verdad, tampoco me importa demasiado. Pero bueno, por ejemplo, lo que sería el equivalente, que es algo más universal al Cortana de Windows, ¿vale? Yo creo que andarían por ahí los tiros. No sé en qué se basa, si se basa en el motor ya lo diré, de Google, o qué, o en el de Amazon, de Alexa, o no sé, o es un motor propio, ¿vale? Lo están generando en propio. Pero lo importante es que se está desarrollando y me parece que tiene un gran futuro, tiene una. Moderniza el sistema, de repente moderniza el sistema hasta niveles no vistos hasta ahora, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaos, hay un vídeo circulando de la propia Deepin en el que en el vídeo se puede ver, si no recuerdo mal, hace preguntas, ¿no? Cuando no entiende una orden, te puede preguntar a ver qué es lo que has querido decir. Puedes cambiar el fondo de pantalla, todo eso a nivel de comienzos, es decir, esto está muy verde, ¿no? Puedes cambiar el nivel de brillo, con lo que es de imaginar que quizá también el audio de una manera sencilla, porque está activando botones virtuales, ¿no? Entonces no me extrañaría que también fuera sencilla su implementación. Puede realizar consultas de bases de datos estándar, como por ejemplo la bolsa y todo esto. Me imagino que será a nivel chino, pero bueno, de momento. Puedes crear y enviar correos. electrónicos, lo cual en una oficina, por ejemplo, es algo muy interesante. Y puedes grabar directamente cualquier cosa que esté sucediendo en el sistema, ¿vale? Entonces, están implementando inteligencia artificial, por lo cual deduzco, como he dicho antes, que estará basado en algún motor existente. Pero bueno, insisto, lo importante es que se está empezando a desarrollar. Para nuestros amigos discapacitados es una gran noticia y desde luego para elevar a un nivel más alto en el futuro a GNU Linux creo que puede ser interesante. Veremos si todo esto es se publica el código y tal, porque bueno, estamos hablando de algo de procedente de China, que sabéis que por ser suave, pues bueno, pues está, es un poco reservado todos estos desarrollos, ¿vale? Pero bueno, el caso es que está ahí y de momento me parece que es una situación mejor para los sistemas operativos de la que había antes, si esto se llega a implementar bien. Habría que vigilar, por supuesto, pues dónde van esos comandos de voz, si no van a un servidor por ahí para que nos ofrezca una mejor experiencia de usuario, que es la excusa que ponen todos, ¿vale? Necesita que eso se almacene en un servidor para que funcione bien. Pero bueno, bien, veremos. E iremos adelantando. A mí, desde luego, es una noticia que me interesa mucho. Tengo gente conocida que le puede interesar mucho por cuestiones de accesibilidad. Entonces voy a perseguir este tema ¿cómo lo diría? Con bastante frecuencia. Voy a estar frecuentemente actualizando la información. ¿De acuerdo? Pues nada, venga, os cedo el testigo a alguno de vosotros dos. Yo solo un matiz Sí. respecto al asistente este de voz. Tenemos el asistente virtual Micro se llama, que si no recuerdo mal es de nuestros compañeros de la comunidad de KDE. Esto nos podría informar mejor Aleix o Baltasar. Micro es de, sí, es de la comunidad de KDE porque yo lo descubrí cuando vinieron aquí a Valencia. Y es la competencia directa del Google este que hay ahora y de Amazon. El de Amazon y estos que les dices, hola Google, no sé qué Alexa, rollo. Alexa. El Alexa este, correcto. Entonces, allá está Microsoft, que son de la comunidad KDE, y se puede instalar en una distro en Linux. De hecho, vino un día a hacernos una pequeña demo, Josep, que está con nosotros, Sí. Josep arroba perracomax, Sí, nos enseñó algo parecido. ah, Lo que pasa sí, es que muy interesante, sí. la traducción al castellano, pues todavía no estaba muy de eso, tenía que ser en inglés. Pero bueno, ese proyecto sí que es, si no recuerdo mal, completamente libre, pero puedes instalar tú en tu propio servidor. Y simplemente, pues como apunte, Pero de que eso ya también hemos hay un hablado varias desarrollo de este tipo. veces. ¿Sí? Pero Richie, de eso ya hemos hablado varias veces. O sea, hay tal cantidad de proceso de datos y tal cantidad de recogida de voces para que eso funcione, que yo creo que eso no es que te lo puedes instalar en cualquier ordenador, ¿eh? Eso Yo, nos a lo ver, y podría sabéis que decir mis mejor conocimientos Josep y nos técnicos lo podría decir Aleix. son muy... No, y en el grupo nuestro de Telegram, en GNU Linux Valencia, ha habido una discusión muy... Que sabéis Sí. que Miguel Menéndez siempre es la persona que nos Sí. pone un poco los puntos sobre las íes cuando nos desmadramos y Sí, nos es verdad, hace es que verdad. pongamos los pies en tierra. Un saludo, Tiene una Miguel. especial habilidad para ello. Sí. Con todo, con qué decir. Y ya salió un tema sobre asistentes de voz y ya dijo, yo insisto una vez más, desde mi poquísimo conocimiento técnico, es que se necesita procesar una cantidad de datos y tener unas Sí. bases de datos tan brutales para llegar a que sea un asistente fiable, que, oye, Y la Sí, bueno, gestión de esas bases de pero datos, quiero decir, ¿no? O mientras que la sea, recopilación sí, de no, no, datos, claro, no, todo. mientras que la Sí. recopilación de datos sea, o sea, en la discusión, el debate fue sobre traducciones, traductores. Sí. Sí, bueno, pero que, Pero bueno, pero es lo el tema mismo, no está en deja de que ser las lo grandes mismo, Richie. corporaciones lo que hacen es identificar, traducir y saber y perfilar y hacer un Sí, montón de sí. historias. Otra cosa es recopilar datos, Ya. pues frases en este caso, o historias de No, estas que puedan ser más útiles sin necesidad pero Richie, de estamos hacer hablando vigilar a nadie. Sí, tenéis Pero un Richie, cierto son dos retardo planos entre uno y distintos. otro. Sí. Richie, hay dos planos distintos. Un plano es de los datos y otro plano es el de la tecnología que se necesita para que eso funcione razonablemente. Y entonces, ya sé que están unidos, pero al final del todo tienes que tener mucha tecnología y muchos datos. ¿Para qué se utilicen? ¿Para qué nos utilicen? ¿Cómo se regulen? ¿Cómo no se regulen? ¿Quién sea el propietario? Todo eso lo podemos discutir y lo debemos discutir. Pero lo que está claro es que tú no te puedes montar un servidor de voz en tu casa porque tengas un programita libre que funcione, Vamos a por ver, muy pero libre que sea, en el porque caso de necesitas Mycroft había mucha. unas bases de datos en las cuales te Sí. puedes descargar y ahí ya tiene mucha Sí. cosa hecha. Luego lo que Sí. pasa es que habrá que enseñarlo con tu propia voz y con tus historias como Claro, pasa por eso te digo que normalmente. es. Yo sabéis que siempre he comentado que para mí que funcione un PC es pura magia, pero pura magia. Es decir, que una cosa que ha hecho. Sí, bueno, quiero decir, yo cada vez que pienso que cada chip, cada transistor, cada procesador, cada son de un padre, de una madre, de una fábrica, de un país, de una zona, y que todo eso es capaz de juntarse y de procesar millones de operaciones y que funcione. A mí, como usuario de a pie, me parece magia. Con que cuando hablamos de estas cosas donde interviene la inteligencia artificial, en las grandes bases de datos, el aprendizaje automático de máquinas, perdonar, me pierdo. Me Sí. parece que es Pero una en el cosa tema tan de la recopilación grande de datos, y tan compleja. por ejemplo, en el tema de la recopilación de datos, hombre, yo no soy desarrollador, pero cuando le llegan los datos para recopilarlos, siempre va por campos. Entonces, tú simplemente tienes que descartar, o sea, si el software que tiene que recopilar los datos descarta el campo IP, descarta el campo no sé qué, descarta el campo no sé cuántos y solo recoge el campo frase escrita o audio puesto, ya es suficiente, ya lo anonimiza. Luego esos datos sí que los puedes usar para aprendizajes y cosas de estas, pero descartando muchos campos, claro, Ahora eso. mismo desconozco el grado de liberación que tienen estos asistentes de voz. Me imagino que serán desarrollos propietarios muy, muy No, Mycroft cerrados. es libre, Mycroft es libre, No, me refiero completamente. a los grandes, por así decirlo, entre el Google Assistant Hombre, todo eso o seguro que es propietario, Cortana o tal. Me imagino que segurísimo, será porque ultra privativo todo, ¿no? tú no puedes coger, o sea, es que si no, mirarías el código y verías dónde mandan y qué mandan Sí, o lo los utilizarías asistentes. directamente, quiero decir. Claro, También. claro. Bueno, vamos a ver cómo va el desarrollo este. Desde luego, Deepin, tuve la oportunidad de probarlo hace tiempo y me gustó muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Tiene un aspecto estético excepcional y un funcionamiento muy bueno. Y me consta que en China está bastante, bastante extendido su uso. Y más, pues me imagino que con el tema Trump y tal, que por cierto, parece a mí que a ver si no lo quitamos pronto de encima, a ver con el impeachment, que parece que va hacia adelante, que es la noticia de hoy. Mala hierba nunca muere. No, pero bueno, un personaje así, retirarlo del panorama mundial no me disgustaría demasiado, ¿eh? Sé que es meterse en camisas de once varas, esta opinión, pero bueno, por muchas cuestiones. Pero bien, dada la guerra comercial que se comenzó con China, pues me imagino que China también tiene su plan B. Y evidentemente bloqueó la incorporación de nuevas licencias de Windows, con lo que pocas opciones más hay. Quiero decir, si bloqueas empresas americanas, bloqueas a Windows, bloqueas a Google y bloqueas a Mac, a Apple. Entonces, el software libre sería lo más aconsejable. Sí, creo que tenía una distro que se llamaba Kylin, que Sí, ya está Kylin, usada basada por en el gobierno, me Ubuntu. parece, Sí. y luego está la Deepin. Deepin, Depende, creo recordar que la ha probado y la ha usado nuestro compañero Vicente, que es de por aquí del ah, norte, como nosotros, y creo que me ha sí. hablado de ella y creo que me habló favorablemente. Muy A bien, ver sí, señor. si Sí, lo vemos señor. pronto. y Sí. cuenta más cosas. El aspecto es formidable, ¿eh? De verdad, es absolutamente fantástico. Con lo que, bueno, pues oye, pues vamos a seguirla. Parece ser que el desarrollo no es nada oscuro, el de Deepin, con lo que parece que está todo publicado y es todo auditable, con lo que en principio, porque sea chino, no quiere decir que sea espionaje, no que sea una herramienta de espionaje, no tiene por Claro, qué, claro. Hay evidentemente. gente buena en todos los lados. Efectivamente, efectivamente, que si está todo publicado y está según los estándares, pues chicos, pues me parece muy bien, una gran opción, desde luego. Así que, y además mejorando el aspecto estético, que es lo que siempre he pensado que necesita mejorar vamos, a pasos agigantados GNU Linux, para atraer gente, porque por el aspecto estético sienta curiosidad. Pero bueno, bien, eso es un tema que me parece que llevamos muchos años peleando Es con un él. tema recurrente, Sí, recurrencia, que totalmente, ya se trata en totalmente. muchas ocasiones Sí. y como siempre decimos, como siempre digo yo, al menos todas las monedas tienen dos caras y tiene una cara que tiene sus Sí. ventajas y otra cosa que tiene menos y ya está. Eso es, eso Pero es. vamos, si queremos Bueno. cosas bonitas, como comentábamos hace un rato con Richie, pues ya tenemos neón, KDE neón, que es Neón y súper se bonito. puede súper. Plasma, Sí, sí. con Claro, plasma ahora plasma. mismo, buah, se pueden hacer virguerías, ¿eh? Sí. Buah. Sí, es muy Claro, porque bonito, que, sí que es no, verdad, sí que ve un aspecto limpio y sí. no, Lo no, que y las pasa es que uno costeneras. genomero, ya te lo he dicho Hay para mucho de elegir, uno. hay para elegir. No, pero Sí. quiero decirte que se puede tunear muchísimo, ¿eh? Plasma Sí, se puede lo sé, tunear, lo sé. pero a saco, ¿eh? Sí. De forma impresionante. A nuestros amigos de KDE España, lo siento, Baltasar, pero es que uno No, genomero. no. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Mira, Yo a sé mí decir que. siempre. Sí. No, que yo he virtualizado una máquina y estoy jugando con ella. Ah, muy bien. Con Neon. Ajá, ¿y qué tal? ¿Qué sensaciones tienes? Bien, Muy buenas, ¿verdad? bien, en principio bien. No, no he jugado mucho, pero muy bien, es muy limpia. Incluso siendo virtualizada va muy rápido y muy Sí. bien. Yo, Bien, sí. sí, muy bien. Yo a la gente Muy así más pijilla le pongo Neon. Y si no, y la gente que veo yo que bien. no le importa tanto Oro, el. pijilla. Díselo tú, jefe, que va a ser presi. Para la Dile gente, que no pues se para puede la. decir gente pijilla, hombre. No, para la Hombre, dile gente que no se más, que puede le decir gusta más el eso. diseño, jolín, que le gusta más el diseño y todo el rollo este, le pongo Neon y para los que Hombre, veo que no les importa mucho, les pongo directamente entre Debian. nosotros, ahora fuera de nosotros que no nos toque nadie, pero entre nosotros, bueno, decimos que Ubuntu es la oveja negra y tal, pero desde fuera que no me toquen Ubuntu, ¿eh? Eso como en los vestuarios de los equipos de fútbol, ¿eh? Dentro lo que quieras, pero fuera que no nos toquen. Bien está, bien está. Muy bien, pues nada, Richie, que tú tenías una cuestión que comentar, ¿verdad? Sí, yo tenía una anécdota por si a alguien le puede servir. Bueno, algo curioso que no había visto nunca. Algo bastante curioso. Bueno, no sé si sabéis que estoy últimamente colaborando bastante con OpenShares, con Eduardo, Sí. y voy a ayudarle a hacer servicios técnicos. Por ahí le estoy ayudando algún día y esto que voy a ayudarle. Y fui con él y con un compañero de él a un colegio, allí a hacer pues unos trabajillos. Y había un ordenador, había una incidencia con un ordenador, era un Ubuntu 16.04, que tenía varios perfiles de usuario y tenía instalado Google Chrome, ¿vale? Pero bueno, esto lo digo porque a lo mejor con Chromium, a lo mejor sí puede pasar pues para que alguien le pueda servir. Y en Google Chrome, en un usuario en concreto, Google Chrome no reproducía los sonidos. O sea, ponía un vídeo o lo que fuera y estaba el tobocillo ahí, estaba todo correcto y no fallaba nunca. Luego ponía el Firefox y funcionaba perfectamente. Y decimos, jolín, ¿será que el Google Chrome está estropeado? Nos cambiábamos de usuario y funcionaba todo perfectamente. O sea, fallaba Ostras. Google en un solo usuario, en los demás funcionaba bien. Nada, reseteamos el perfil, reseteamos no sé qué, reseteamos no sé cuánto. O sea, no hubo manera de que en ese propio usuario que funcionara. Algo me Y sonaba a mí. Sí. Te voy a decir, si me permites, a través de Hangouts sí que modificabas parámetros de las conexiones de audio de Chrome. De todo el ecosistema que conforma tu cuenta, Ya. ¿vale? Entonces, te lo No, no digo era eso, por no si era te puede eso. servir de pista. Sí, no, pero no era eso. Ajá. Entramos en Pulse Audio, revisándolo todo, estaba todo. Bueno, que funcionaba en el mismo perfil, funcionaba todo el audio en el mismo perfil. Dentro, todo el audio de todos los programas, excepto el Ajá. del Chrome. O sea, era algo increíble. Y nos cargamos el perfil para que lo regenerara otra vez de Chrome y tampoco funcionaba. Era algo que no lo habíamos visto en la vida ni mi compañero ni yo. Y bueno, simplemente era una versión que era bastante antigua, al igual que Chrome, creo que la 58. Y dijimos, bueno, solo nos queda una cosa, reinstalar el navegador. Es que ya ni perfiles, ni no sé qué, ni cuántos. Vamos a reinstalarlo. No tenía mucho sentido porque en otros usuarios sí que funcionaba y en ese no. Y nada, reinstalamos el navegador, o sea, borramos, hicimos un clean, autoclean, purge y todo lo que había por allí, y instalamos la nueva versión, y a la, o sea, la nueva versión, pusimos la nueva versión, recuperamos el perfil antiguo, ¿vale? Para que lo tuviera todo conforme lo tenía antes, el perfil antiguo del navegador, Vamos, y la funcionó de perfectamente. siempre. Cuando una cosa Pues, no funcione. simplemente avisar a la gente que tenga, sobre todo si le pasa, pues, si instaláis Chromium mejor que si instaláis Chrome, pero lo digo más que nada para la gente que pueda tener Chromium y le pueda pasar esto, que es que en un usuario no le funcione y en el otro sí que le funciona, pues haciendo una reinstalación, con eso lo solucionará, que a Una veces es raro, librería que normalmente se suele ser machaque, problema, normalmente suele ser problema del perfil y este tipo de cosas. Pero en este caso, si a alguien le sirve, pues que elimine el programa y que lo vuelva a poner. Algo extrañísimo. Solamente era sí. eso. Mi Bueno, experiencia de esta semana nada nuevo bajo el rara. sol, ¿eh? Vale, Es decir, que muy no digo bien. en ese programa, en ese caso concreto, pero cuántas veces nos hemos visto en situaciones parecidas que se han solventado reinstalando. O apagando el ordenador y volviéndolo a enchufar. Lo Sí, cual sí. refuerza mi teoría de que es magia que Sí, funcione, ¿eh? sí, sí. Es un poco de magia. Es magia. Sí. Sí, cuando la tecnología es muy avanzada es fácil confundirla con la Yo. magia. Eso decía Carl A Sagan. ver, si no hay nadie que Sí. sea capaz de interpretar el código del núcleo Linux, una persona, ni 3, ni 10, ni 50, que es decir, todas estas cosas para mí, de verdad que yo sabéis que soy un Sí, gran sí, sí, admirador sí, de los sí. logros humanos. Solo me quejo de para qué se utilizan, porque personalmente yo los utilizaría para otras cosas. Pero bueno, es lo mismo que hablábamos antes de las tecnologías de voz Sí, y de sí, todas sí. estas cosas. Coño, es que es una cosa tan maravillosa que Ajá. dices, a ver, esto es preciso desarrollarlo y que funcionara. Sí. Pero claro, no puede funcionar para que se retiren dos señores, y ahora hablaré, que es mi parte de la noticia, después de 15 años de trabajo, con 50 mil millones de dólares cada uno en su cuenta corriente. Tiene que servir para algo más. Solo. Sí, Ostras, hombre, eso me para llegar llegaría a hasta mí mes, hasta para aunque una fuera el mes moto. de Se diciembre, vuelva. te daría hasta para la cuesta de enero. No, no. Madre mía. Sí, quiero decir, no. Sí. Oye, mira, mira, te voy a. Como ahora que nos estamos así riendo un poquito y ironizando y todo esto, también me daría para. Y meto yo una pullita de un tema nuevo, intrascendente, como casi todos los que digo. Y es que en Duolingo, que es una plataforma de aprendizaje de Ah, idiomas y todo Klingon, eso, ya muy tenemos bien, Klingon. estamos salvados. El Ya futuro de la tenemos universidad, Klingon. el Estamos futuro salvados. universitario, el futuro del universo. Eso era un idioma, ¿no? Un idioma que se inventaron en Star Trek, Sí. en la saga, en la franquicia de Los Star Klingon, Trek, claro. que es el que A ver, hablan ¿quién no? los Klingon. Richie, es imposible que no hayas oído hablar Exacto. del O sea que es muy. Klingon. Sí, Es muy. me sonaba, es que no, no. Joder, es una cosa Me espectacular. sonaba de que era un lenguaje inventado y eso, sí. Sí. Pero, hombre, lo triste, y digo triste entre comillas, es que tiene más usuarios el Klingon que el Esperanto. que fue un idioma que se pensó con toda la buena intención para ser el idioma único universal. Está vivo el esperanto, ¿eh? Creo que no sé si tiene 2 millones de hablantes, me parece, o un poquito más, Es que no lo me sé. ves que el Klingon lo ha superado. Ya, Y puede eso ser. es muy triste. Pero bueno, Tenemos que bien. defender el esperanto, porque el esperanto es Bueno, como el software libre hablando bueno. de idiomas. Es el Yo creo Debian que de los. Sí, Estamos todos es hoy un poco el pasados, ¿eh? Debian. Nos estamos. Vamos a poner los pies en el suelo. Es verdad, ¿no? Por relacionarlo. No, no, no, no, por relacionarlo, ¿no? En serio, por relacionarlo. Yo fui a una charla en una feria vegana, vinieron a explicarnos sobre esto y el hombre estaba dando, bueno, allí tenían antes de que yo me pusiera en la organización, tenían ordenadores Windows y entonces le dije, jolín, pues que podrías dar las clases ya que es un idioma tan guay, tan no sé qué, pues podrías saber si puedes usar un distro en Linux para dar tus presentaciones, tal, y dices, es que pues si el Esperanto somos como el software libre, pero hablando de idiomas. Que nosotros es todo para compartir, es un idioma que se aprende muy rápido, Ah, evitaría muchos gastos, no sé qué, no sé sería una cuántos. charla fantástica, ¿eh? El que alguien nos pudiera Ah, ilustrar acerca pues de esto, ¿eh? yo seguro que tengo contactillos Sí. por ahí. Sí. Ah, pues estaría muy bien, Richie. Aparte me he Sí. propuesto que si tengo que aprender algún idioma nuevo, Sí. va a ser Esperanto. No voy a aprender, porque como es el software libre de los idiomas, ya no voy a aprender ninguno más. Hombre, Yo está. en inglés lo chapurreo, sí. O sea, no voy a apuntarme a una academia a aprender inglés. Si lo hablo porque pues empiezo a hablarlo con alguien, pues entonces sí. Pero no voy a apuntarme a una academia a aprender. Yo Antes me apuntaré a aprender Esperanto. es que tus ideales son muy fuertes y los tienes muy arraigados Bueno, y tu ética es encomiable. Yo hablando en plan coña, estaba entre el suajili y el klingon, ¿sabes? No sé con cuál quedarme. Uy, Bueno, dicha la si fuera tontería una de la solo, yo me noche. daría por satisfecho, ¿eh? A ver. Buah, es que pasas un ratito tan agradable así charlando entre amigos que es Sí, fantástico. Bueno, yo Julián, tú tenías tengo una cuestión que comentarnos también. no, eso lo Curiosa, dejaremos lo último, la de porque los si no seríamos, 50.000 se acabará y millones. nos sentiremos todos felices Ah, y vale. por si nos toca algo, digo. Yo como Vale, la pasada semana bien. hablamos del tema, Sí. bueno, y sabéis que a mí es un tema recurrente de Amazon y de las granjas de servidores que nos iba a poner en Aragón y todas estas cosas, que con posterioridad a esta noticia, hace creo que escasas horas, se ha publicado que Amazon va a montar plantas de energías renovables en España. En concreto, probablemente va a ser una granja de energía solar en Sevilla. Una granjita, vamos, 149 megavatios. Nah, una cosita de nada Sí, sí, sí, sí, para sí, ser sí. solar. Y que esperan que pueda proveer a Amazon de 300.000 megavatios hora año. Hora al año, vamos. De 300.000 megavatios hora. Uf. Para sus centros Eso son logísticos y para cifras el muy centro serias, ¿eh? de AWS, de Amazon Web Service, que es lo que va a montar en Aragón. Y que claro, que Amazon sigue siendo mucho Amazon en todo. Para lo bueno, para lo malo, para lo regular. Es decir, que tiene dinero de sobra para hacer estas Sí, cosas claro. que también nos vienen como país, ¿no? Sí. Hombre, toda aquella iniciativa ecológica que se haga, independientemente, dadas las circunstancias y dada la inevitabilidad de lo que se nos viene encima, me parece que es bastante reseñable y haces bien en informarnos de estas cosas, Sí, porque, sí, bueno, no sí. sé si Sí, estaréis al no, tanto sí, de la cumbre no, no, sobre el lo ha cambio anunciado climático ahí, en Madrid, que Boro. es espantoso. O El sea, anuncio lo ha vamos, hecho, claro. El Ah, lo ha anuncio anunciado ahí, mira, lo ha ves. Sí. realizado durante la 25 conferencia de la COP 25. Sí, la de Chile de Madrid, vamos. Sí. La de Que Chile, es la que vamos. se ha hecho allí en la calle Chile de Madrid. Sí. Vale. Bromas aparte. que pobrecitos los hermanos chilenos. A Vale, ver, sí. pues nada, esa era una cosita Sí, relacionada con él. Y también relacionado con Amazon, bueno, es una buena noticia. Que al final se pone otra vez a hacer procesadores para sus servidores con ARM. Y que ha diseñado un propio procesador con 32 núcleos de 7 nanómetros para sus servidores y que está en fase de diseño. Y claro, pues es que la arquitectura ARM está muy viva, muy viva, muy viva. Sí, claro. Además, si me permites la matización, evidentemente sí, también claro, los servidores de Amazon se mueven con Linux. Con lo que todo avance en hardware es positivo y va a redundar y a repercutir en una mejor eficiencia de Linux en servidores, evidentemente. O sea, que es una buena noticia también. Ahora solo faltaría las cuestiones éticas que tanto espantan de Amazon, pero bueno, mira, son dos buenas noticias. Al final, como dice Richie siempre, que es una situación mejor. ¿Vale? Tenemos unos procesadores específicamente diseñados para moverse con Linux y tenemos que uno de los grandes gigantes del comercio, del consumo de recursos y de todo lo que se tercie, pues está invirtiendo en energías alternativas. Y eso, pues bueno, dadas las circunstancias y dado el pesimismo que está invadiendo a toda la comunidad científica, pues oye, pesimismo fundado, es decir, porque además yo insisto, soy de la opinión de que nos vamos a cargar la forma de vida en el planeta mirando para otro lado, o sea que, pero bueno, es una percepción mía. Esto de los procesadores de Amazon, no sé, lo veo un poco tonto. Tenían el otro día, por ejemplo, o no lo sabrán, pero bueno, sí que lo sabrán, será o tendrán su estrategia privatizadora, seguro. Porque, bueno, los procesadores, los juegos PowerPC, estos libres que nos explicaba Guillermo, de PowerPC Notebook, eran libres. Los procesadores que ellos están con nuestros compañeros, nuestro compañero Guillermo que hizo la charla con nosotros, del PowerPC Notebook, ellos están creando un portátil libre y los procesadores que tienen, esos PowerPC son libres. Aparte también hay otra arquitectura que es RISC-V, que también es libre. Hacer el tonto, Richie, ¿cómo te atreves a decir que Amazon se pone a hacer procesadores haciendo el tonto? Richie, por Dios. No, se pone a hacer el tonto porque querrá privatizar algo, porque querrá capturar esa tecnología y querrá hacer negocio con eso. Una vez más digo que no conozco en profundidad que están muy vivos, que esa arquitectura ARM está muy viva. Sí, ya no, pero, sí, pero no, claro, ARM, los hombre, móviles los tenemos los concebidos móviles, como imagínate. Pequeños. Y esto estamos hablando de procesadores para servidores, Es que es un cambio que tendrá dentro. Claro, es que es un cambio de arquitectura. Caché, no sé qué, canales, lo otro y lo otro. Serán cosas. Sí, pero tienen que pasar por el aro de ARM, no lo entiendo. Voy a, ya que voy te a pones, ponerme para voy a... coges uno que es libre y te lo mejoras a tu imagen y semejanza y voy a ponerme un poco paranoico. Libre y no estás decir, ahí pasando ¿tú por el crees aro de verdad que ARM sea de ARM y no sea de ellos? con absoluta paranoia, No. Ah, bueno. Que vaya usted a saber. Podría ser que fuera que hubieran estuvieran ya me en las acciones, ¿no? Fueran que Amazon la cumple de sobra. A partir de 8 ceros, mi gente es incapaz de entender qué es lo que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar por ahí? Es decir, que eso. Sí. Pero si quieres hacer tu propio procesador, coño, parte de algo que viene de IBM, que eso sí que saben hacer. Bueno, ARM también sabe, evidentemente, pero no sé. Será por alguna. Yo también quiero pensar mal y será por alguna historia de controlar algo o hacer alguna historia. ¿Sabes? Pues parece ser que el fundamento de todo esto, de la utilización de ARM, es que son más eficientes energéticamente. Podría ser. Y cuando tienes una potencia de cálculo tan brutal como tienen ellos, pues me imagino que cualquier mejora en ese sentido será positiva. De ahí que seguramente si han diseñado esos procesadores basados en ARM será en función de sus Evidentemente, necesidades. Es evidentemente. decir, O sea. claro, si no se basarían en algo comercial o directamente harían ellos algo comercial, pero claro, es que han apostado ya directamente por arquitectura ARM, que es la novedad en Hombre, servidores. Entonces, me imagino que yo creo que la cuestión de la eficiencia tiene que ser el la eficiencia, la principal velocidad de motivo. la Seguro, estoy caché, seguro. puede si ser. será NFC o no será NFC, yo, no sé, yo se me escapó un poco. Solo, a ver, yo no tenía más Sí. interés de que ponerlo Sí. encima de la mesa, porque son esas cosas que no oyes en los Sí, telediarios ni lees claro. en la prensa habitualmente, vamos, que me llaman, ni escuchas en Sí, los no, blogs no. habituales Sí, sí, sí, sí. digamos, los podcasts, y por eso la traigo. Sí. De Sí, todas formas, no, en todas las si tienen granjas una ARM, si servidores, ellos tienen seguro que está, ARM en bueno, casi en todas, casi por. todas tiene que ser todo. No, no, no me refiero ya al procesador, sino a las distros, que sí, que lo que hablábamos antes, que Sí, Amazon hombre, usa claro. Linux por debajo, seguro, igual que Facebook, igual que Instagram, Seguro, igual que seguro, todo el mundo. seguro. Bueno, que utilizar la micro. Seguro, Nada, seguro. yo, por Seguro. resumir, que utilizar la Muy bien, y lo otro microarquitectura que de nos. ARM, pues, Sí. y salirnos un poco de lo que es mayoritario, que conocemos más, que es la arquitectura Intel, y pues A mí ARM ya ya, no me cae como no estoy tanto. hablando de ya de que Es me que caiga también bien es o muy grande. mal, que eso lo dejamos para otro momento. Ya. Sí, es verdad que las No, cosas porque lo, pero me grandes. cae mal porque es muy grande también, ¿sabes? También hay un monopolio ahí en el tema de los móviles y luego, no sé, hay otras arquitecturas también que están. Y luego que cualquier fabricante que fabrique procesadores bajo arquitectura ARM tienes que estar certificado Sí. por la propia organización de ARM, Tienes que pasar por el con aro, que ese seguro. problema que está Sí. teniendo Huawei ahora con el bloqueo Por tecnológico cierto, no de recuerdo Estados muy Unidos, bien. ¿vale? O sea que es importante, claro. Por eso mola el Power PC, el Open Power PC, y por eso mola el RISC-V y todo ese tipo de cosas. Claro, claro, Ese claro. sería lo Sí, ideal. que ha habido Claro. una ¿Sí fundación decías, en Julián? estos días que ha pedido una fundación dedicada a temas ay, es que mi memoria. Bueno, que van a trasladar, que han decidido que trasladan la fundación que no produce nada, solo produce estándares para el software, normativa, fija estándares, que han decidido trasladarla de Estados Unidos a Suiza. Sí. Porque no se fían de que no les llegue en cualquier momento una cosa, una orden ejecutiva de presidencia diciéndoles que no pueden publicar y que aprovechen sus publicaciones en, yo qué sé, en Irán o en China o en donde se les ocurra. Y escucha, no fabrican nada, ¿eh? Solo Sí, se dedican a hacer de estándares. todas formas, Lo buscaré y si puedo ser en el próximo podcast lo comentaré. Porque es un tema que se me acaba de ocurrir ahora sobre la marcha. Porque lo tenía, el caso solo tenía sí. guardado. Lo tenía guardado por ahí porque me llamó mucho la atención que supongo que no solo empezará a pasar con eso. Sino que cuando la sede legal de compañías que se dedican al software libre o a hacer estándares o a fijar normativa, está en países como que son tan del oeste como los Estados Unidos de América en estos momentos, si quieren garantizar que sus socios en todo el mundo tengan una cierta tranquilidad legal, tendrán que ir buscar que sus residencias, que sus sedes estén en otros países que no estén tan sujetos a órdenes ejecutivas tan cambiantes y tan distintas y en tan poco tiempo. Y que puede ser una cosa Sin duda. que sirva de ejemplo para otro tipo de fundaciones o organizaciones que hay por el mundo. Porque claro, es que sí. ¿Qué nos querías comentar antes Sí. de los Sí, 50.000 no, que a la. ver si me llega para la Bueno, moto sabéis que la con semana pasada esto? hablamos un poco Que me la de tengo que Google y cambiar, de Julián. cómo Y es que. estaba cambiando y ya no era tan guay del Paraguay como se había vendido y que estaba teniendo muchos problemas internos Sí. y que se estaba prohibiendo, yo qué sé, pues que se estaba produciendo despido de trabajadores por sus opiniones políticas o por sus opiniones o porque generaban críticas internas. ¿Qué? Por su orientación, no, por su orientación sexual no he leído nada, pero por lo Por demás su yo no lo he orientación leído al menos. sexual. Yo al menos no lo he leído, pero por lo demás sí. Sí, Es yo sí, decir, yo sí, las yo sí. He reuniones aquellas famosas que tenido tenían en San cuestiones de ese tipo, Google, sí. donde la creatividad y la libertad de ideas era imprescindible para él. Bueno, pues un poco relacionado con eso, y que tiene que ver, porque coincide, no sé si es correlación o causalidad, y es que los señores, esos dos modernillos que montaron una cosa que se llamaba Google, el Page y el Brain, Sí, sí. Sabéis que ya la del Alphabet Page y estaba Sergey en Brin, manos del sí. Pixar, del Sundai. Bueno, pues se retiran. Definitivamente se retiran. Sí. Dejan el Pixar, este es el CEO de Google, pues también lo va a ser de Alphabet, con lo cual va a estar todo en Sí. sus manos. Y no sé si tiene que ver todo en sus Sí. manos a niveles de CEO, porque los socios mayoritarios siguen siendo los dos y tienen el 51% de la compañía, según lo que yo he sido capaz de leer, y sus acciones, la parte que se llevan, está valorada en 50 mil millones de dólares, que se llevan, no, que tienen, no que se llevan, que tienen ya, en 50 mil millones de dólares para cada uno, No, pues sí que me Tienen llegaba, cada sí. uno 50 mil millones de dólares Sí, en el que valor me de sus llegaba para la acciones moto, sí. en el Sí, imperio sí, sí. Google, en el imperio digital. Sí. Ahí Jolín. la teoría de los ocho ceros funciona, Qué ¿eh? cifras, Quiero Dios. decir, con 50 mil millones funciona Sí, eso. total, Ahí, total. ¿qué se No puede sé, hacer con no me eso? imagino eso que puede Nada, ser. nada, No me nada. imagino. Pues sí, claro. No sé. Sí, no, yo lo que Se digo es puede que no hacer sé hasta qué mucho punto bien, tiene otra que cosa es ver, que se utiliza para ello. pero que es curioso que frente a ese cambio que se ha producido desde que el Sundai se ha hecho cargo del tema, ese cambio de cultura que parece que ha habido de cultura o de costumbres que ha habido dentro de Google, pues que es curioso que inmediatamente, curiosamente, después de haberlo comentado, que una semana después se anuncie que estos señores que tendrán no llegar a 50 años ninguno de los dos, no sé si es que se han decidido que con 50.000 millones ya tienen bastante y que se van a dedicar a otras cosas o qué, vamos, que ya no quieren participar en el día a día de la compañía. Sí. Sí, parece ser si me permites, que va a haber una reestructuración importante, porque la división, es decir, Alphabet como gestor de el emporio Google, pues parece ser que tiene una cierta indefinición y solapamiento de funciones con la propia dirección de Google, técnica. O sea, parece que no han logrado diferenciar unas cosas sobre otras. Entonces, lo que está generando es una Pues confusión ahora a no tienen nivel problema, porque interno como todo va a ser el bastante importante. Pixar, pues ya está, ya está, ya está. Ahora no van a tener Claro, ese problema. Sundai Pichai, sí. Pues hombre, me imagino que será una cuestión más técnica, entonces, igual Google adquiere porque fíjate que en los últimos tiempos hombre, no, no soy muy experto, con todo esto, también tengo que decirlo, como de casi nada, pero en esto menos. Parece ser que la directriz técnica no estaba muy clara. Recordad aquel tema de Fuchsia como operativo sin el kernel Linux, que afortunadamente parece que, bueno, está ahí aparcado el tema, porque el trabajo hecho en el kernel es formidable y monstruoso. Entonces, desarrollar desde cero todo esto, incluso para Google, puede resultarle un poco complicado. De acuerdo, de no ser que sea para sus propios equipos Bueno. como hace Apple y punto. Pero bueno, eso es otro tema que merecería ser tratado en otra ocasión. Pero que vuelva a tomar un cariz técnico, Google, Uy. no, no tan comercial, no tan, Bueno. tan totalitario comercialmente. ¿Sabes? Algo de eso Lo se bien cierto especula, es que al pero margen bueno, de veremos a especulaciones ver es que el cómo funciona. Sundar es el capo de Google y de Alphabet a la vez, desde dentro de pocos, vamos, no creo ya. No es una cuestión que vaya a ser de hoy para mañana, pero ya está anunciada oficialmente. Y bueno, pues llevará las dos cosas. ¿Os imagináis que Google tira por el camino libre y retoma sus proyectos desde cero, Chromium, etcétera? No es cuestión de bonito, es que puede ser tan bonito. Cuando una compañía es joven y está llena de energía y está llena de proyectos, es más fácil que vaya eligiendo distintas opciones. Cuando empieza a consolidarse y es un monstruo tan grande, mi opinión es que empieza a ser exacto eso. Es un monstruo. De que no se puede mover tan rápidamente como se mueve mientras que tiene dimensiones muchísimo más pequeñas. Cuando una cosa es tan grande, son mucho mayores. Moverlo es muy difícil. A ver, yo siempre recurro a mis experiencias personales sin ánimo de que eso sirva de lección a nadie. Pero si es tan difícil llevar una junta de propietarios de una finca, imaginaros lo que tiene que ser llevar una cosa tan grande, tío. Que da igual que se dedique al bien, al mal o al regular. Sí. Es decir, que hay que reconocer la complejidad de todo esto y lo difícil que es que estas cosas, aunque fueran capaces de ponerlas en un papel y decir esto es lo que vamos a hacer, que luego fueran capaces de llevar adelante eso que ha puesto en un papel. Eso que se ha puesto en un papel. No, pero fíjate que me gustaría, por ejemplo, como los movimientos que ha hecho Microsoft intentando congraciarse con el software libre y el open source, que no es lo mismo y tal. Pues bueno, si Google diera ese giro, pues oye, pues sería una situación mejor, ¿no? Para Linux en general. Bueno. Digo Linux, no digo GNU Linux, digo Linux. De todas maneras, pero bueno, bien, como veríamos. Nos decían, vosotros lo sabéis, alguien con el que estamos intentando que venga a darnos alguno de nuestras reuniones mensuales o incluso a darnos algún taller, es el momento de empezar a plantearse cosas distintas a las que estamos acostumbrados. Y tiene que ver con lo de Google. Es decir, que a veces es como los burros con sus orejeras, esas que llevan, sus ojeras, esas que llevan, que no les deja ver los laterales. Que necesitas que venga alguien y te aparte un poco de los laterales y digas, mira, que hay más vida aparte de eso que veías. Es que tenías una amplitud de miras estrecha. Yo creo que Google, pues no sé, ha dado, en mi opinión, pasos atrás en esa estrategia liberadora, voy a llamarla así porque no se me ocurre en estos momentos otra palabra, pero que lo que me parece que es imparable, absolutamente imparable, es que toda la gente, los grandes del mundo, se han dado cuenta que en muchísimas cosas y en el tema del software, sin ningún género de dudas, es mucho más rentable para todos colaborar que competir. A mí esa historia esa historia que nos han vendido tan ultraliberal, de que la competencia es lo que genera el avance y todo el rollo, yo siempre la he cogido con pinzas y en el tema de software lo tengo más claro todavía. Y hay un caso clarísimo con Google, con Google y con tantos otros. Me considero anticapitalista, pues paso de eso. Pero al margen de eso, lo que es cierto es que se producen avances más significativos, tanto si eres anticapitalista como si no, y se notan y son palpables y se pueden medir si se colabora que si se compite. Cuando se compite, hay alguien que puede salir. Es un juego donde yo gano y tú pierdes. Si yo gano, tú pierdes. Y cuando se colabora, no se funciona así. Claro, es así. Sí, claro. Se colabora en teoría, cuando se colabora todos ganan. En la misma medida. Habrá quien ganará más y habrá quien ganará menos. Pero no habrá quien saldrá perjudicado. No. ¿Sabes? Claro. Y entonces, si tú entiendes la competición... Claro. Es de sentido común. Es como cuando hablamos de compartir conocimiento. Cuando hablamos de compartir conocimiento, lo normal es... que se avance más cuando se comparte el conocimiento. Si no se comparte el conocimiento, pero como resulta que no tiene sentido ahora el avanzar, es muy complicado. Es una sociedad capitalista y que es capitalista, uno estará de acuerdo o no. Pero en este mundo en el que estamos viviendo, dices, a ver, aunque mi intención sea ganar mucho dinero, ganaré mucho dinero si colaboro. Aunque la intención sea esa, que personalmente no sería mi intención, pero bueno, cada uno libremente puede tener las que quiera. Ganaré más dinero si colaboro. Habrá otro que al menos no saldrá perjudicado. Eso como mínimo. Porque estamos en un proceso colaborativo, no en un proceso de competencia, de ver como mundo al de mi al lado. Porque así me quedo con su trozo del pastel. Entonces, esas reflexiones. Eso, tenemos un par de charlas pendientes de gente que nos ha planteado estas cosas y que todavía no podemos nombrar porque no nos lo han asegurado. Pero con prudencia, pero es gente que de verdad os lo digo, que como desde la asociación, en los contactos que hemos mantenido con ellos, me parece gente de una valía brutal. Y que bueno, alguna vez se manifiestan en el grupo de Telegram, que tú dices una cosa todo convencidos, y ellos llegan con un argumentario potentísimo, y te dicen, ponle los pies en el suelo, que te han crecido alas. Te han crecido alas y pareces un ángel de la guarda, no eres un ángel de la guarda. Estás patinando. Y si lo haces... Sí, que es el motivo por el que yo pido que participen en estos podcasts o en estas tertulias, porque necesitamos, como se dice, permitirme los castellano parlantes, necesitamos un saxo que nos cojan del cuello y nos digan ¡Tú te das cuenta! Un agitamiento, sí. Que nos agiten. ¿Cómo sería? Un agitamiento, digan, ¿no? Sí, que nos agiten un poco y que nos digan... Sí, es muy valenciana ese término. Muy valenciano ese término. Se ha ido el aceite por un lado, el agua por otro, a ver, que se nos está cortando el agili, tío. Que es mejor moverlo para que... No se ha quedado. Solo por matizar lo de la... Hay dos empresas que uno fabrica un coche y el otro, tiene que fabricar otro. Entonces, al final, están haciendo la misma cosa las dos empresas. Si colaboraran con un diseño, pues eso, libre, que en vez de estar intentando copiar al otro, invirtiendo recursos, invirtiendo conocimientos, intentar copiar al otro, hacer lo mismo que hace el otro, sin que sea una patente, sin pisar la patente al otro, sin hacer eso, todos esos esfuerzos, si estuviera abierto y todos pudieran ver ese diseño, lo único que harían es mejorarlo muchísimo más rápido, que es lo que pasa con el software libre. Si esos recursos se invierten en mejorar un producto que ya está inventado, pues lo que se hace se mejora, no se vuelve a inventar y se vuelve a reinventar y se vuelve a hacer un montón de historias. Entonces el avance es más rápido. Sí. Claro, totalmente de acuerdo. Pero... Además, fíjate, Richie, a nivel de consumo de recursos del planeta, porque esto es lo que has dicho, es extensible a muchos aspectos de la economía global. Si ese consumo de recursos que necesita cada uno de los fabricantes para hacer una cosa similar a lo que está haciendo el de al lado, si eso se pudiera evitar, eso supondría un ahorro energético brutal a todos los niveles. Pero claro, es que esta economía la han planteado así y bueno, fíjate los movimientos que hay ahora, de las grandes corporaciones uniéndose para realizar productos. Creo recordar el otro día, es que me lo dije, no estoy seguro, ¿no? Fiat, fue una conversación privada, sí. Creo que lo hablamos tú y yo también, Julián. Sí, PSA. Ah, vale, sí, cierto, que se habían unido, sí. Peugeot, el grupo PSA, correcto, Peugeot, Talbot, Citroën, Talbot existe a nivel de ingeniería, aunque no lo parezca. Claro, unirse y colaborar, para hacer producto. Si no tiene el monopolio, pues es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado porque si tiene el control de una tecnología, pues reinventarla otra empresa, imagínate lo costoso que es, y a veces pues pasas por el aro y no hay manera de que esa empresa libere ni cosas de estas. Y Richard Stallman siempre suele poner el mismo ejemplo en sus charlas y es con el tema de las licencias de la GPL. Antes de de la GPL, bueno, lo que es el servidor web Apache tenía una licencia débil y cogió IBM y lo capturó, lo hizo privativo y hizo sus mejoras, sí. Y iba por ahí pues aprovechándose de ese trabajo. En el momento que Apache se puso con licencia GPL, que era todos los que mejoren esto van a tener que liberar esas mejoras, en ese momento consiguió que IBM, un poderosísimo actor económico y de recursos y de todo, estuviera, en vez de apropiándose del trabajo de los demás, estuviera trabajando como con todos, o sea, para todos directamente. O sea, imagínate simplemente si hubiera normas de ese estilo en cualquier ámbito de estudio, de compartición de conocimientos. Si todos los conocimientos que hubieran, se obligara a que todas las mejoras que se hicieran fueran también libres y se tuvieran que compartir, conseguiríamos que grandísimas potencias, incluidos los estados, colaborasen para mejorar las cosas de toda la gente. Esto sería así, pero bueno. Y el software libre es un grandísimo ejemplo. Con las licencias GPL hace, ajá, que empresas poderosísimas, sí, que sería imposible, sí, que nos hicieran caso, o sea, están ahí sin colaborando duda con software, en este caso, de todo tipo. Bueno, pues acabamos como siempre, ¿no? Sin duda. Quizás sin duda. Siempre me toca a mí. Uh-huh. Bueno, muy bien. Tenemos cena, ¿eh? Tenemos, sí, vale, cena, perfecto, ¿eh? Como siempre, por supuesto. Richie, va. Ahora cuando nos escuchen, será lunes. Entonces, decir a la gente que se tiene que apuntar antes del jueves para así ya pasar la lista de gente de lo que quiere cenar y todo el rollo y que lo puedan preparar bien. Y nada, que se animen a venir porque va a ser ahí una charleta y bueno, va a ser algo muy distendido donde hablaremos de todo, incluso de software libre. Y entonces, pues nos lo pasaremos bien, nos divertiremos mucho y estaremos así, pues, no sé, haremos más comunidad porque estaremos en un ambiente distinto al que solemos estar habitualmente. Será... A ver, el día 14 es la cena. La cena es el sábado 14 de diciembre y hay hasta el jueves 12 de diciembre para apuntarse. Tenéis un formulario en nuestra página web y en la página web hemos dejado la cena en cabecera hasta que se pase, para que la encontréis fácilmente. Bueno, pues eso. Sí, dejamos abierto el calendario de 2020. Pues ahora sí, ¿eh? Que ya ahora tenemos, sí, que sí. Como 4, 5, 6 cosas en marcha. Y a ver si en un par de semanas podemos ofrecer una notición. Ataditas. Trabajándonos en profundidad, que decía aquel. Eso es. Sí. Saldrá. Exacto. Venga, uy, si saliera, ¿eh? Uf, saldrá. Muy bien, pues nada, oye, muy buenas noches a vosotros, a todos los que nos oyen, y nada, pues por mi parte ya emplazo a todo el mundo al siguiente audio, en el que ya daremos buena cuenta de, de... Bueno, no, aún no. Sí, sobre la cena de Navidad y todo eso. Por cierto, Richie, yo quiero probar, aunque está fuera de concurso y fuera del menú, no habrá ningún problema, la hamburguesa. Me tiene muy intrigada la hamburguesa vegana. Van a hacer la me cena, tiene muy intrigado. Seguro que le podemos pedir y la podemos catar allí perfectísimamente. O sea, que no habrá ningún problema. Tengo muchas ganas. Yo lo he dicho en distintas veces, pero vuelvo a decir. Me apetece mucho, fantástico. Me parece que es una cena de Navidad que se sale de todo lo habido y por haber, más que la comida vegana, es la tranquilidad y que seremos poquísima gente en el restaurante. Bueno, seremos no muchos, pero solo nosotros. No, pero solo nosotros, sí. Que no serán esas típicas comidas que se dan, cenas como comidas que se dan en estas fechas. Sí, sí, sobre todo sí, los sí. Restaurantes están abarrotados y hay 60 personas. Y además, como somos en Valencia y somos especialmente gritones, sí, sí. Sí. Tienes que gritar para hablar con el que está enfrente de tu mesa. Enfrente. Tampoco podemos garantizar que a partir de cierta hora de la cena empecemos a desvariar un poco, ¿eh? No, tampoco podemos garantizarlo. Pero eso ya no es la cena. Eso ya también, no es la cena. 100%. Sí, sí, sí. 100%. Oye, 100%. La cerveza sube más, ¿sabes? Vegano, ¿no? Sí, claro. Acordaros que no digo más. Acordaros que en esos días hay problemas de transporte público, ¿eh? Hay que ser prudentes. Mientras que no nos hagan soplar en la acera, no hay problema. Cierto, por supuesto, eso siempre, No hagamos apología. Bueno, muchachos. Un abrazo. Muy bien, pues ahora sí que nos despedimos. Venga, pues nada, oye, hasta el siguiente finde, hasta el siguiente audio, no sé en qué estaría yo pensando, de este fin de semana largo que tenemos por delante. Ya, saludos. Y nada, nos vemos, nos oímos, venga, lo que sea, pero así quedamos.